Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Hobo Bobo, el elefante que no quería cargar leña. En la India, la tremenda fuerza de los elefantes ha sido utilizada para muchas labores. Son como camiones forrados de piel, y aunque trabajan por maní, jamás se quejan. Bueno, casi nunca. Bien, había una vez un pequeño elefante que se llamaba Hobo Bobo. Él estaba muy descontento con sus tareas. Hobo Bobo, debido a que era pequeño, tenía que cargar los leños pequeños. Pero sabía que al crecer y crecer, le darían a cargar leños más grandes. Para Hobo Bobo, su futuro lucía muy oscuro. ¡Oh, más oscuro que eso! Bien, eso está mucho mejor. Al percatarse de la ruta que llevaba, Hobo Bobo se enfadaba mucho y barritaba con fuerza. ¡Ay, Hobo Bobo, deberías estar más enfadado! Luego, un día, Hobo Bobo recibió una carta de su tío Jumbo, quien estaba con un circo en Norteamérica. El tío Jumbo le escribió sobre lo bien que la pasaba y le incluyó unas fotografías. ¡Caramba, el circo! ¡Béisbol! El pequeño Hobo Bobo se podía imaginar jugando en el equipo de béisbol. Pues eso lo embrujó. Hobo Bobo decidió empaquetar su equipaje e irse a Norteamérica en el primer bote que zarpase. Pronto, Hobo Bobo se dio cuenta de que en este barco no solicitaban ayuda paquiderma. Hobo Bobo se sintió herido cuando no logró su primer intento. Pero por supuesto que uno no tiene que subir caminando por la plataforma. Siempre hay otras formas de subir a un barco. Y si una forma no funciona, siempre hay otras formas. Y así salió empaquetado con rumbo a Nueva York. Ah, esa es la forma difícil, Hobo Bobo. Mejor intenta otra cosa. Bueno, cualquier otro elefante se hubiera dado por vencido, pero Hobo Bobo no. Al fin desanimado, Hobo Bobo estaba por abandonarlo todo cuando un pequeño pájaro apareció. El pájaro Mina es nativo de la India y mide como 4 centímetros, bueno, como 5 centímetros de alto. El pájaro Mina le dijo a Hobo Bobo que estaba haciendo todo mal, que debería pintarse de rosa si quería subir a ese barco. Bobo probaría cualquier cosa, así que se apresuró a pintarse. Es obvio que el pájaro Mina sabía que nadie podría admitir el haber visto a un elefante rosa en realidad. Hobo Bobo estaba algo escéptico sobre esta idea y tímidamente caminó para cruzar al guardia, quien aparentemente no lo vio. O tal vez sí. Hobo Bobo descubrió que su nuevo color le permitía estar donde fuera del barco. Y aunque no lo entendía, se aceptó a sí mismo como un pasajero más. Aunque la navegación no era el fuerte de Bobo, el capitán le permitió virar el timón. Los pasajeros también fueron muy amables. Compartían sus comidas con él y también su cama. El viaje desde la India es un largo, largo viaje que la mayor parte de las personas lo realiza por barco, y esto le causó a Bobo un gran malestar. Luego, un día, Norteamérica, la tierra de la libertad, el hogar de los bravos, los Dodgers, los Yankees, el circo. ¡Ah, sí, esos circos! Al pasar por la aduana, Bobo se sintió triste. Él fue el único equipaje que no quisieron revisar los de la aduana. De hecho, ni siquiera lo tocaron. Después de haber sido tratado tan bien en el barco, Hobo Bobo se sorprendió de que la gente de la ciudad actuase tan extrañamente con él. No le respondían cuando preguntaba dónde quedaba el circo. Lo ignoraban completamente. Peligro, hombres trabajando. Y parecían muy ansiosos por evitarlo. Incluso los niños actuaban raro. Triste y cansado de su inútil búsqueda, Hobo Bobo se sentó en una esquina a descansar. Cuando de repente... ¡Era el colmo! ¡El máximo insulto! ¡Le habían quitado su hermoso color! ¡Pero santo remedio! Hobo Bobo, quien había sido invisible para todos, repentinamente se convirtió en el centro de toda la atención. ¡Un elefante! ¡Un elefante! ¡Un elefante! ¡Corran! ¡Elefantito! ¡Auxilio! ¡Magia! ¡Elefante! ¡Corran! Detenido como un criminal. ¡Qué vergüenza! Hobo Bobo sintió que jamás podría volver a levantar su trompa. Temeroso aguardaba la decisión del juez. ¿Le darían 10 años? ¿20? Veía cómo hablaban y hablaban. De repente, el juez comenzó a hablar y condenó a Bobo a cadena perpetua en el circo. ¡El circo! Sí, esa era la respuesta a la pregunta de los $64. ¡Hurra para el pequeño Bobo! Lo había logrado, estaba en el circo y estaba en el equipo de béisbol. Ahora es el Bad Boy oficial. Bad Boy, o como me quieran llamar, sigo cargando leños.